Bueno, gente, vamos a hacer el último tema. Sabemos que el protocolo, así como establece algunas pautas para ocupar o no las localidades, tiene que ver también con los tiempos, tiene que ver también con los cuidados, con las distancias y tantas cosas. Si lo hacemos así, seguramente podremos seguir compartiendo otros shows, otros espectáculos. Y bueno, son las reglas que hoy nos están permitiendo tener este festival. De lo contrario, estaríamos todos guardados viéndolos por internet. Así que el último tema, de parte nuestra, es un verdadero placer. Les quiero preguntar una sola cosa. ¿Ustedes escucharon bien, nos vieron bien aquí a todos? Bueno, si eso ocurrió es por la técnica de estos maravillosos muchachos de sonido e iluminación del Teatro Real. Gracias. Lo demás que salió mal es culpa de todos ellos. Ven aquí a su derecha esa guitarrita, sartén con cuerdas, de todo le dicen, pobrecita, pandereta. Cualquier cosa, bajo, le escriben lo que sea. Es un banjo, instrumento afroamericano, ideal para tocar jazz, para tocar música country. Bueno, Bela Fleck lo utiliza para cualquier cosa y gana plata, así que vos no. No, pero ustedes, aunque no lo crean, es un instrumento con grandes posibilidades tímbricas, armónicas, melódicas y, por qué no, rítmicas también. Y este joven tiene una capacidad para eludir a todas esas cuestiones de este banjo. Gran músico, uno de los fundadores, igual que el maestro y quien les habla, de hace 40 años que estamos con la Small Jazz Band. Nada más que 40. Banjo del Small, Alejandro Kras. Bueno, y ven ahí también dos instrumentos de viento, de embocadura diferente, el trombón a vara, el saxo alto. Hay que ser un maestro para tocar esos dos instrumentos. Y él es un verdadero maestro. No porque toque muy bien, sino que se caga de hambre. El señor Luis Aracino. Gente, sinceramente estamos sumamente emocionados, contentos, felices. Nuevamente se pudo hacer nuestro festival de jazz. Y digo nuestro porque tenemos la suerte de haber participado en cada una de las ediciones. Así que lo sentimos como una cosa muy importante. Alguna vez, cuando formamos la banda en 1981, soñábamos con esto, con tener un festival. Bueno, es una realidad por 12 años. Gracias al señor Nacho García, gracias a la Agencia Córdoba Cultura, gracias al señor Raúl Sancica por este hermoso teatro. Gracias a todos y cada uno de ustedes que en poquitas horas se quedaron con todas las entradas. Mi mamá está en la puerta, no puede entrar gracias a ustedes, pero no importa. No, son mentiras. Gracias a ustedes. Nos vamos, canta el maestro Sebastián Salomón, un tema clásico de Nueva Orleans, súper, súper clásico, que tiene que ver con esto de hacer un poco de didáctica también y mostrar lo que cada instrumento va haciendo en una banda. Y vamos molestando y tocando y el señor va cantando. Realmente los invitamos a que nos acompañen con el aplauso, con el silencio, con billetes de 500, con lo que tengan ganas, realmente. Todo sirve. Che, lo veo ahí, tiene un, no sé, una escafandra, no sé qué, pero es un gran amigo, un tremendo locutor, una persona de primera.